Líder nacional en radio. Que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. ¿Verdad? Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. ¿Ha sido usted alguna vez infiel? Seguro que sí. Y yo digo, es mi postura, que un mexicano... ¿Le estás preguntando a mí o no, al auditorio? Estoy introduciéndole al auditorio el tema. ¿Sí? ¿Puedo? Adelante. Gracias. todo mexicano que se respete, por lo menos una vez en su vida, ha pensado seriamente o ha tenido seriamente la tentación de ser infiel. Me atrevo yo a pensar que la mayor parte de esos infieles han consumado precisamente esa cuestión de la infidelidad. Es el tema del día de hoy, en este jueves de sexo. Javier García Zapata, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Toño. Aquí aguantando tus ocurrencias. Ay, que compartes con el público y que el público se atreva a soportarte. Digo, pues ya merece un premio. Y sobre todo que te sea fiel, fíjate. El público sí te es fiel. Aunque sea poco, pero te es fiel y a eso ya... Ya es ganancia, ¿no? Yo creo que debes sentirte orgulloso de ello y también ser fiel tú, porque me parece que si tienes por ahí algún pecadillo... Eso es lo que vamos a ir desglosando durante... Mira, te siento como que reticente. Pero bueno, antes de entrar en el tema, en los controles técnicos, tenemos a don Víctor Cruz, mi querido líder. Muchas saludos, gracias, Víctor. Por aguantar. Yo creo que es el más aguantador. Ha demostrado es el más fiel. Sí, que ha aguantado vara. Ha sido fiel. Sí, porque aquí está... Bueno, no. Aguanta vara, Víctor. Sí, o sea, ha visto lo más duro del programa y... Mira, sí, ni parpadea. No, bueno, sí entorna los ojitos, pero... Bueno. Llame, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina de la infidelidad? ¿Ha sido infiel? ¿Le han sido? 918-2370 y 918-2371 son los teléfonos para que nos haga sus comentarios, nos... de su punto de vista sobre este tema que al Toño Zapata se le ocurrió tocar hoy. Ay. Y el que esté libre de piedras que tire el primer pecado, mi Toño. Primero, vamos sobre el específicamente, nos hemos encomendado a la Santa Wikipedia, amén, para que nos diga o nos ilustres con respecto a qué es estrictamente la infidelidad. La Wikipedia, para nosotros los ignorantes, es un sitio de internet, digamos que un diccionario que ha sido conformado con las aportaciones de los cibernautas de todo el mundo. Entonces, no le crean mucho, pero yo creo que es lo único que se encontró a la mano el Toño y nos trae pues la qué de la qué. Siempre cito yo a la Wikipedia. La Wikipedia. Bueno, Wikipedia, me regañaría a Matías si estuviera aquí. Que bueno, pero Matías bueno. Matías Lozano. A ver, Matías Lozano, ¿dónde andará Matías Lozano? No sé, extrañamos aquí su seriedad y su ceremoniosidad. Pero la infidelidad es el incumplimiento del compromiso de fidelidad. ¡Oh! En su acepción más común, la fidelidad se engloba en un concepto sexual que viene a determinar que solo se deben mantener relaciones íntimas con la persona que hemos decidido mantener a nuestro lado. Pero es decir, nuestra pareja. Pero eso es un punto de vista masculino, digamos, ¿no? Al final de cuentas, o como usan ahora decir, al final del día, la infidelidad, yo creo que también se da más allá del terreno sexual, en el terreno de los sentimientos, en el terreno laboral incluso, ¿no? Aunque bueno, vamos a remitirnos hoy a la infidelidad de pareja. No, hoy estamos hablando estricta y específicamente sexo. De la infidelidad sexual. Y bueno, yo creo que en la cultura mexicana, vaya que si hay temas recurrentes en las conversaciones de los mexicanos, y sobre todo de las mexicanas, es precisamente el problema de la infidelidad o la conveniencia de la fidelidad. Para mí, que este rollo del asunto de la fidelidad o no de la fidelidad, estrictamente tiene que ver más bien con los preceptos que vienen en la religión, comúnmente más, no solamente la católica, que es la predominante. Ay, le salió bien la palabra. Salió bien, caray. Sino que también el judaísmo, el islamismo, incluso hasta el propio budismo, en ocasiones, también recomiendan o les piden a sus fieles que, pues, ahora sí que solamente solo con tu pareja, dicen por ahí. Pero, la bronca radica. Con todos menos conmigo, no, al revés, ¿verdad? Conmigo menos con todos. Ándale. Sí. Pero la realidad, seamos honestos. Bueno, yo estoy hablando, Toñito Zapata, seamos honestos. La fidelidad es algo que no se nos da, no solamente a los mexicanos, sino también en general al ser humano. Somos mamíferos, algunos más que otros. Algunos son muy mamíferos. Pues sí, sin duda alguna. Pero todos, hombres y mujeres, alguna vez se nos va el ojo y a lo mejor otros órganos detrás de alguna persona que a lo mejor no conocemos, pero simple y sencillamente vemos sus atributos físicos en cualquier circunstancia y ¡ay, chiquita! Bueno, pues en mi caso. Si usted decía, por ejemplo, de las religiones y todo esto, ¿no? Aunque usted lo ha centrado el incumplimiento del compromiso en el terreno sexual, lo cierto es que para muchas personas católicos fundamentalmente, que es lo que más o menos conozco. Mocho. Sí, soy mocho, pero de allá no, compañero. voy a decir de la mente. Dice que el adulterio consiste en tener relaciones sexuales el hombre y la mujer con persona diversa a su cónyuge. Diferente a su cónyuge. Sí, diferente a su cónyuge. Pero la Biblia dice que el que mira a otra mujer con deseo ya pecó en su corazón. Pues fíjate, estamos fritos. Híjole, pues y vamos jodidos. Pecando por todo el día, la verdad es que no es tan fácil. La verdad es que mira, luego acusan a... No me quiero incluir porque... Ay, no sé. Bueno, ok. Nos acusan de ser hipócritas, mochos, doble moral, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que ser católico en toda la... Sí, con toda la palabra, con todo el compromiso que eso implica, no es fácil. Pues es aunque imposible. Se diga que hay una moral laxa, que los católicos somos más desafanados que los cristianos, digo, todos somos cristianos, pero bueno. De cualquier forma, llevar a cabo los compromisos, ser fiel a la iglesia está de la... Pero bueno, pero insisto, este asunto, mire, de veras, llámenos con toda confianza, el teléfono es el 918-2370, y de veras, vamos a hablar con toda apertura este asunto de la infidelidad. Mira, en serio, en buen plan, ese asunto, esa onda del catolicismo, de que no desearás a la mujer de tu prójimo, para empezar, o sea, que no las puedes ni voltear a ver porque ya estás pecando, es imposible. A lo mejor si fuéramos otro tipo de digamos de que animales, es ideal. Más que imposible, o sea, ¿no? En serio, es un buen plan. O sea, no es posible. Los humanos, insisto, somos... Me mordí la lengua. Sí, ¿verdad? Somos mamíferos y es inevitable que de pronto, si te encuentras a alguna especie de candidato o candidata, en mi caso, por supuesto. Uh-huh. A que... Usted agarra lo que caiga. No, ni más, ni más. Tienen que ser damas. Y las dan. las damos. Pero oye, no seamos los domos. Sinceros, no es posible. No es posible que exista una que alguien 100% fiel de acuerdo al dogma cristiano. No, Maus, Mickey, no se puede. No, en serio. ¿Tú conoces a alguien que así, que sea total, completa y absolutamente recto? Que sea, ahora sí que el católico es quinta esencial. Pues no es por darte lo decir, pero recto, tú puedes encontrar aquí algo que te pueda gustar. Dame un ejemplo. No, te echa, pero está muy pec todavía. Mira, pues a lo mejor porque uno tiene a sus papás en un altar y porque uno no los conoció de jóvenes, ¿verdad? Yo creo que mis papás, por ejemplo. Los papás de algunos amigos, amigas que conozco, digamos que gente mayor. La cuestión es Bueno, mira, yo no voy a hablar de otras personas que no me quede cerca. Mi papá decía cuando se murió mi mamá que habían sido para él 60 dulcísimos años de matrimonio. Y no escuchando a alguien que lo diga de esa manera. Entonces, pues yo creo que sí, sí hay gente fiel y gente que se compromete y gente que cumple su compromiso de fidelidad, no solamente con su pareja, sino con sus principios. Pero este programa no está hecho para hablar de los fieles, porque son los menos, ¿verdad? Estamos hablando de liquidez. A ver, déjame hacerte una pregunta así, cachón. No, sí. ¿Vamos a corte? No, con Mangola, ahorita no hay corte. Javier García Zapata, ¿tú has sido infiel? Vamos a un corte y volvemos. O sea, llámenos al 918-2371. Estamos para atender sus llamadas, sus recados. ¿No hay corte? No, faltan 3 minutos. Ah, ok. Ponemos. Como dirían los políticos. ¿Ha sido o no ha sido infiel? Como dicen los políticos. Mire usted, esa es una pregunta muy interesante. Capciosa. Mire usted, en alguna oportunidad, y ya se van por otro rollo, es como el caso de los elefantes, ¿verdad? Háblame de los elefantes y empiezan a hablar de tus cacahuates. A ver, ¿tenías otro tema por ahí adelante? No. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio, sentadillas, lagartijas. No. Yo creo que parte del cambio que se supone nosotros apelamos como que queremos ser buenos seres humanos es ser honestos también. Y la honestidad no tiene que ser nada más con uno solo, porque, no te puedo decir yo, ay, es que Toñito Zapata tiene toda la calidad moral para hablar de la infidelidad, porque no lo ha sido. No, yo sí lo he sido. ¿Y no te da vergüenza? Mira, no es que me dé vergüenza el yo haberlo sido. Obviamente que me da vergüenza decirlo, porque, fue un trance realmente duro y difícil. Ajá. Sobre todo cuando no te queda más remedio que reconocer ante tu pareja que fuiste. Ajá, desleal. Y eso es lo más infiel, duro, ingrato, lo más difícil del mundo. Y no se te olvida. Hey. De hecho, a eso, si yo puedo coleccionar recuerdos de mi vida, uh-huh, entre los pocos recuerdos buenos o malos que tengo, de los peores que tengo, es la cara que puso mi esposa cuando se enteró del asunto. No tienes idea. De eso es algo terrible y horrible. La cara que te pusieron. No, bueno, eso ya. Yo obviamente ya durante el transcurso de ese show, pues, entonces claro. Obviamente ya uno anda flotando en otra onda. Sí. Pensando, ay, qué tal madre, qué la fregada, y ya lo dije, ya dije una mala palabra, ni modo. Pero a la hora de los trancazos, la sociedad o el uso social te viene ahorcando y cooptando, y obviamente todas tus oportunidades de socializar como usualmente lo hacías, ya no se puede, porque el estigma que tienen los infieles no se les quita nunca. Dicen que la infidelidad se quita con jabón, ¿tú qué crees? Habrá que ver. Pero bueno, ¿tiene usted curiosidad o quiere compartir su experiencia? Incluso. Llámenos. Sí, habrá gente suficientemente valiente como para que diga, yo soy fiel. O bueno, infiel, o yo soy infiel. Yo más soy infiel. Valiente para ser yo a soy ver, infiel. A ver, ¿quién me llega en lo mendigo boca floja? Llámenos. Ya no hay respeto. Continuamos. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. Revive los mejores eventos de tu vida las veces que quieras con videoeventos, fotografía y video profesional para esos momentos especiales. Pregunta por nuestros paquetes económicos 994-1012, 994-1012. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Como periodista, tengo el derecho de expresarme con libertad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me defiende. Por eso es bueno que exista la CNDH, que protege nuestro derecho de informar a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. Son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y a ti qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Seguridad, libertad y salud financiera a través de la orientación en la voz de los expertos. Haz de tu tiempo el mejor aliado de tu economía y de la prosperidad tu estilo de vida. Dinero, dinero a tu alcance. De 11 a 12 del día, por 1050 Noticias. Limpiemos México para que la droga no llegue a tus hijos. Como parte del programa Zona en Recuperación, en este ciclo escolar se realizarán talleres preventivos en todas las escuelas del país para informar a los estudiantes de las adicciones y sus riesgos. La cultura y el deporte son la vacuna contra las drogas. Por eso, con la participación de artistas, deportistas y expertos, haremos de cada escuela un lugar cada vez más seguro. Limpiemos México. Secretaría de Educación Pública. Baila, Catrina, baila, que la música nunca muere. Vive el 13º Festival de Calaveras al ritmo de las noches musicales, del 19 de octubre al 4 de noviembre a partir de las 8, en la Megabelaria. Consulta el sitio www.festivaldecalaveras.com.mx. Gobierno del Estado. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. 9-18-23-70. Y es un tema escabroso, es un tema difícil. Está escabroso. No. Pero bueno, ahora vamos a ahondar en las posibles razones por las cuales la gente es infiel. ¿Tú por qué crees? A ver. ¿Por qué todo yo? Pues porque tú estás allá al ladito. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los técnicos nunca opinan? ¿Los técnicos? Sí. ¿Te refieres a Víctor? Sí, por ejemplo. Déjame hacerle una entrevista. A ver, sí, vamos a hacerle una entrevista a Víctor. A ver. Ok. Víctor Cruz. Yo le quería pasar el mío, pero dice que ya tiene uno. No, ya cada quien tiene uno. Bueno, hablo de los hombres, ¿verdad? Ah, sí. A ver. Hay unos que tienen dos. Pregúntale. Don Víctor, ¿qué opinión le merece la infidelidad? Ya. No los hombres infieles, sino la infidelidad. Luego, primero hablemos del pecado y luego ya de los pecadores, como Antonio. Yo pienso que es falta de atención, tanto del hombre como de la mujer. ¿Tú crees en eso de que dicen, híjole, esta está bien mal atendida? No. Eso es interno, desde cuenta. En ese caso, yo soy divorciado. Divorciado. ¿Cuántos años? Divorciado como 6. No, me refiero. Tienes como 18 apenas. Ah, no, ¿cuál? Ya estoy Betabel, tengo 34 años. No, Betabel. Si yo tuviera 34 años. Si yo tuviera 40. Bueno, yo pienso que es falta de atención. Haz de cuenta, tú llegas a tu casa y tu mujer te dice, tienes ganas de acá de... De arroz. ¿No? Sale. De matar al oso sin piedad, de apuñaladas. Y ella siempre sale con sus pretextos de que, ay, que me duele la cabeza. Los clásicos, ¿no? Sí, claro. Pues dices, ok, hoy no, mañana. Y se la llevas así y nunca te da para tus chicles. Tú dices, no, pues yo busco quien sí me dé. Claro. Eso es una forma de... Te dan hasta chocolate. Sí. La verdad. No, y peor tantito que la persona con la que lo encuentras está mejor que tu chava. Pues dices, no, pues aquí soy. Y viceversa. Es una verdad. Fíjate que luego se da... Yo, ay, Diosito Santo, regularmente ocurre así. Sí, me salieron hasta rayitos. Sí. Regularmente dicen, ¿verdad? Platican los amigos por ahí. Que regularmente sí se da esto de que la infidelidad y el adulterio, pues, se da con una persona mejor que la que tiene. Sea él o ella. Pero no, fíjate que yo he visto de pronto así como que he visto, bueno, ¿y qué le ve a ese señor, carajo? O sea, no porque me gusten los hombres, ¿no? Pero uno dice, el marido de ella está mejor, o la marida, ¿no? Y luego se andan agarrando cada cosa. Mira, si hubo un valiente que llamara. Pero fíjate que yo no... Ay, sí, no estoy de acuerdo, fíjate. Ay, sí, no, porque no es que sea alguien mejor, sino que es alguien más que está... mejor. No, la manga. Es alguien que te está dando algo distinto, algo que te emociona, algo que te excita, algo que a ti te hace sentir mejor contigo mismo. Yo siento, insisto, que la infidelidad se da porque alimenta lo más importante que tiene cualquiera, hombre o mujer, el ego. Porque te hace sentir atractivo y te hace sentir vivo, joven. Otra razón de que puede ser es que, bueno, el amor es ciego, ¿sí, no? Pero el matrimonio le devuelve la vista. Sí, ¿verdad? Si quiere, fuera ciego hasta el final, ¿verdad? No, el asunto es que luego no siempre está centrado en el sexo y tiene que ver con miradas y tiene que ver con mucho más. Mira, hubo un valiente. Tenemos un valiente, creo, en la línea. Más bien una valiente. Una valiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? Carmen. Hola, Carmen. Hola. ¿Qué opinas tú con respecto a este asunto de la infidelidad? Bueno, la infidelidad, yo pienso que para ya llegar a un grado de ser infiel es porque no se quiere a la pareja. Y en este caso, bueno... ¿No se quiere o no se es querido también? Exactamente, o no se es valorado como quiera. Y yo pienso que ya en esos casos pues es mejor un retiro a tiempo, antes de causar daño. Porque nos causamos daño a nosotros mismas, a nuestra pareja, y si hay hijos de por medio, pues de paso los perjudicamos a ellos. Uh-huh. Aquí hay que rescatar la relación. En dado caso, si son novios, es muy difícil tener un noviazgo con celos. Es desgastante, traumático. No vives tu vida por estar esperando a que la otra persona... Ni el celoso ni el celado, ¿verdad? Exactamente. Bueno, a veces sí se dan cuenta. ¿Es un infierno compartido, Carmen? Así es. Y digo, pero... pues en estos casos, sí necesitamos mucho de la ayuda de nuestra pareja, incluso pues a veces psicólogos que nos ayuden a llevar este caso. Pero es difícil. Lo que pasa es que ya es a lo mejor hasta como una enfermedad. Los celos matan. Sí, ¿verdad? ¿Y los celos tendrán que ver con la infidelidad? ¿Los empujan? ¿A veces los pueden empujar? ¿Los apuchan? ¿O que empujan a la infidelidad los celos? De pronto, una persona que se ve muy acosada, que se ve cuestionada, que se ve limitada en su libertad, de alguien que le está, ahora sí que buscando a ver por dónde le encuentra, como aquel caso de la señora que el día que no le encontró cabellos a su marido dijo que andaba con una calva. Entonces, y dice uno, se cumple aquí un poco la profecía anunciada, no sé cómo se dice eso, Toño, tú que eres muy leído. Ay, tú. De que tanto estás diciendo las cosas hasta que se te cumple, ¿no? Y tú estás diciendo, es que tú eres infiel, y el que no lo es, de pronto dice, bueno, pues ahora para que se te quite voy a ser infiel. Bueno, ¿se da eso, Carmen, tú qué crees? Yo pienso que la mujer, desgraciadamente, sí tiene un sexto sentido. La mujer conoce también a su pareja, que te puede decir que ella sabe a qué horas llega, por qué se quedó en el trabajo, qué está haciendo, qué no está haciendo. Nosotros, yo te lo digo como mujer, conocemos muy bien a nuestros hijos y a nuestras parejas. En este caso, si digo, bueno, se sabe hasta el aroma de tu pareja. Sí. Cuando tú lo sabes que es tuyo nada más. Tiene un cierto... Y no llega oliendo a leña de otro hogar. Bueno, no precisamente a leña, ¿verdad? Pero, pues sí, toman un cierto aroma diferente. Y ahí empieza, fíjate, el aroma. Como que... El aroma de otra mujer. Sus hormonas, toman otro aroma, no lo sé, pero sí lo sentimos ya ajeno. Bueno, son unas cosas que solamente las mujeres entienden. A tener desconfianza. Sí. Y ya de ahí empezamos a investigar, que ya les empezamos a encontrar que el papelito, que la notita, que la cuentecita que a comer por acá, que es otro... Mensajitos en los celulares. Exactamente. Dicen. Dicen, ¿verdad? Eso dicen. Te pusiste rojo, ¿no? ¿De dónde está color rojo? Es más negro que tu conciencia. Carmen, ¿tú estás casada? Así es. ¿Y tú has sido fiel toda la vida? Digo, si se puede saber. Hasta ahorita sí. Bendito sea Dios. Porque elegí al hombre correcto de mi vida. Oh, ándale. Estoy feliz, alegremente feliz. Feliz, qué bien. Que yo también, besé muchos sapos. Yo se los he dicho a mis conocidas. Ajá. Hay que besar muchos sapos para encontrar ese príncipe, que sí lo hay. Luego hay otras que se la pasan besando príncipes y se acaban con un sapo, ¿verdad? Bueno, les pasa lo contrario. Sí, oye, Carmen, una pregunta. Así, dime. ¿Alguna vez tú has sentido curiosidad o te has sentido atraída o te has encontrado en la calle a alguien así que digas, ¡ay, chiquito! ¿Algo que te hayan movido el tapete? Sí, claro que sí. Incluso veo Latin Novel, ahora sí que... Ahora que salían bailando por un sueño, yo decía, ay, mangazo, ¿verdad? ¿Está? Pero no tiene nada de malo. O sea, eso no es infidelidad. Bueno, aunque dicen que se puede pecar hasta con la mente, ¿verdad? Claro, sí, claro. Estamos fritos. Pero, la verdad es que me da muchísimo gusto que nos hayas llamado, aunque haya sido la primera valiente de llamarnos. Ajá. Con un tema tan escabroso, dice Toño Zapata. Es muy difícil. Y te felicito mucho por tu fidelidad y te deseo lo mejor. Igualmente. Siempre. mucha suerte en su programa. Muchísimas gracias. Pues hay que hacerlo lo mejor posible en esta vida. Claro, muchas gracias por la patadita de alguna manera, ¿no? Una patadota rica, ¿sale? Muy bien, les voy muy bien. Muchas gracias, Carmen. Dios te bendiga. Buenas tardes, bye. Hasta luego. Salió el primer vale de gasolina. No le dijimos que pasara por su vale de gasolina. Otra llamada, güey, qué hongo. Bueno, en fin, pero bueno, y ya, pero mira, insisto, ahorita la misma Carmen me acaba de dar la razón. Ajá. O sea, no hay persona que no sea infiel por lo menos alguna vez en su vida. Aunque sea con los ojos. A ver, tenemos otra llamada. ¿Quién? A ver, ¿quién está por ahí al aire? Bueno. Hola, ¿quién habla? Gabriela Martina, sus órdenes. Hola. Y no quieren que sea un infiel, ¿verdad? Pues sí, sí, hasta la voz es bonita, simpática. ¿A qué hora sales al PAN? No, no te creas. No está en el PAN, está en el PRD, ¿no? ¿Dónde estaba usted? Sí. En el PARM, ¿dónde estaba usted? ¿Estaba en el PARM? ¿Perdón? Los escucho muy quieto, ¿eh? Usted estaba en el PARM. Dice Antonio que a qué hora sale por el PAN, pero usted era del PARM. ¿No? ¿A qué hora sales por el PT, entonces? Bueno, por el PT. Aquí estamos. Bueno. No, dice Toño que hasta cuando la ve en el periódico recorta las fotos, así como que... Pues de hecho, aquí tiene aquí la cabecera. Fíjate. Qué bueno. Así, bueno, a ver, ¿sabes qué? Ya que lo estás diciendo yo, que estoy pecando de honesto tototote, ¿hubo algo cuando fuiste candidata a la presidencia municipal? Qué bonita foto. Sí, en 1998. Sí, qué bonita foto. Y después foto. En el 2000, diputada federal por la Alianza por México, ¿te acuerdas? Sí, así la es. La coalición de cinco partidos que incluía el... Okay. Hay que reconocer perfecto. Que era una muy bonita foto. Y sí, tenía unos pensamientos, la verdad. Sí, bueno, pues, sí. Ahí anduvimos haciendo esta lucha ahí. Bueno, pero a ver. Fecha, ¿no? Fíjate, yo creo que esta noche yo ya no voy a dormir con la lavadora. Pero bueno. Oye, Gabriela, ¿qué implicaciones legales tenemos aquí en Aguascalientes a la hora de andar queriendo atisbar en otras florecitas? En la cuestión de la infidelidad, ¿verdad? Así es. O del adulterio. Pues es lo mismo, bueno, ¿no? Pues legalmente, pues no necesariamente. Adulterio es cuando hay un matrimonio legalmente constituido y que se... Hay muchos, para que sea delito, pues se requieren ciertas condiciones que es muy difícil que se den. Tiene que ser en el domicilio conyugal y bueno, pues con escándalo, ¿no? En tus cosas. En flagrancia, ¿verdad? Sí, hombre, pues tendría que ser en plan una persona que lo está buscando. ¿Quién tendrá la poca bola de ir ahí a ver, asomarse ahí, a ver si está el mono, la mona, con otro mono y otra mona? Sí, entonces mira, son condiciones que difícilmente se van a dar, entonces para que sea un delito, pues es muy difícil. Tendría que ver... ¿no? En el caso de la legislación civil, pues solamente se constituye como una causa de divorcio. Entonces, pues para eso ya sabrá las dificultades que hay en acreditarlo, ¿no? Pero sí se da. Yo creo que es lo más común que se dé como causal de divorcio. Y bueno, pues hasta ahorita la legislación es en lo que... Oiga, diputada, es una cosa nomás como a nivel curiosidad. ¿Quién cree que son más infieles, los hombres o las mujeres? Más discreta las mujeres, eso ya lo tengo muy claro. Un porcentaje. Pero... una tasa, pero definitivamente los hombres, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, sí. O sea, todavía la sociedad está un poco más acuñada que la mujer es más de familia, está en su casa cuidando sacrificada. Los hijos. Y es más difícil que se dé la infidelidad, pero eso no quiere decir que no haya. La otra es, nada más... Yo creo que depende mucho de la preparación, de los principios que tenga cada persona. Claro. Oiga, nada más también, esta legislación es un poco machista, ¿no? Así como que... También te soy infiel, pero para que me agarres te va a costar trabajo, ¿no? ¿No parece ser así como machista la legislación? Sí, claro que sí. Sí, lo soy, pero ahora pruébamelo, ¿no? Y gran parte de ellas pues tenía que ver con una desventaja real de las mujeres, ¿no? En cuanto a protección de las leyes. Es como si no me gusta lo que me está diciendo, hago lo que Fox, me paro y me salgo, ¿verdad? O sea, pruébame que me... No menciones. Oh, perdón, o sea, yo me refiero... Ese ya es el segundo innombrable. Sí, ya no. Diputada, habla Gerardo Pasillas. ¿Qué tal, Gerardo? Entonces, esto quiere decir que la legislación, pues, no es delito, pero sí es deleite. ¿La legislación o no, el sí es delito, delito? Pero difícilmente se da, más bien, no, los no, segundos yo lo digo que no es delito, es más pero general. Sí es deleite para qué hacer la infidelidad. ¿Cómo? No? No es delito, pero es deleite para el que hace la infidelidad. No, bueno, mira, yo creo que más allá de las cuestiones morales, lo que nos debe preocupar es que la integración de la familia, ¿no? Yo creo que... Más que las cuestiones legales, ¿no? Yo creo que las morales son más importantes. O sea, aquí el problema tiene que ver cuando hay una familia y a raíz de una relación extramarital, pues se generan problemas graves, especialmente para los hijos, ¿no? ¿Qué está haciendo la legislatura para...? En divorcio también, pues, quienes más sufren son los hijos. ¿Qué está haciendo la legislatura, diputada, para apoyar a este tipo de personas? Sí, también es muy difícil. No sé si es respetuoso, Gerardo, deja que termine la diputada, por favor. Pareces perredista, pareces perredista, por Dios. Diputada, ¿qué está haciendo la legislatura para apoyar a este tipo de cuestiones a las personas en ese aspecto? Mira, lo que pasa es que es muy muy complejo, ¿no? El asunto es, acabamos de aprobar una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Gran parte de los problemas que hay de la desintegración familiar tienen que ver precisamente con la violencia intrafamiliar. Y bueno, desgraciadamente volvemos a lo mismo, la mayor parte de la violencia que se ejerce en las familias es por parte de los hombres. Por eso se hace necesario que exista una... ¿No ha visto los movetes que le salen al Toño de vez en cuando? No, y claro que hay casos también de agresiones a hombres, ¿eh? Eso sí. Es definitivo, cada vez son más. Pero bueno, en este momento lo general es que sea la mujer quien, o los hijos quienes padecen de la violencia, y por eso es necesario tutelarlo, dándole herramientas a las mujeres para que puedan hacer una denuncia sin que ellas se vean amenazadas en su integridad física o moral o psicológica. Y bueno, pues estas herramientas todavía falta que se apliquen debidamente y que exista toda la infraestructura necesaria para dar una atención a las mujeres que padecen de este tipo de violencia, pero sobre todo encaminadas a rehabilitar, encaminadas a reintegrar, a dar tratamientos psicológicos también a los hombres que ejercen la violencia, porque pues esto es un círculo vicioso, ¿no? Generalmente los hombres que ejercen violencia han sido víctimas de violencia también. Uh-huh. Entonces, sí se requiere dar una atención diferente a lo que estamos acostumbrados, no solamente sancionar o no solamente meter a la cárcel al agresor, sino también a dar alternativas de atención para que las familias se puedan reintegrar. Ya ve que el Toño Zapata es bien irrespetuoso, nada más que no se animó a preguntarle. ¿Usted ha sido infiel, licenciada? Porque estamos haciendo aquí una encuesta y muchas... Ya llevamos cuatro infieles. Ya llevamos cuatro infieles de cinco que les hemos preguntado. El otro es mudo. No, yo nunca he sido infiel. Ni de excelente. A mis principios nunca. Excelente. No, mira, eso es bueno. Entera, entonces ya llevamos cuatro y medio. Ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿verdad? ¿Mande usted? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Entonces llevamos cuatro y medio. Ah, mira, eso es una decisión muy personal. Por supuesto, por supuesto. Usted sabe que nada más es por aquí por cotorrear un rato. Chondear. No, yo no soy infiel, ¿eh? Qué bueno. Ah, bueno, qué gracias. Muchísimas gracias, diputada. Gracias. Ándale. Felicidades. A la orden, gracias. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Ya No Respeto. Llámenos 918-2370. Ya No Hay Respeto. Continuamos. Mucha música y plática en la fiesta, pero nada de rolar la botana, ¿eh? ¡Rolly con la botana! ¡No seas envidioso! Sí, ¿qué quieres? ¿Garbanzos, cacahuates, chicharrones? ¡Rolly con toda la botana! Rola la botana con Rolly. Botanas y dulces Rolly. Búscalas en tienditas y en el súper. Rola la botana con Rolly. ¡Qué sabrosas tortillas, comadre! ¿Cómo le hace? Pues con harina mi masa, compadre. Sale rete buena. ¿Mi masa? Claro, compadre. Para cuidar mi embarazo yo siempre uso mi masa. Y no sabe, Juanito. Con mi masa los niños ya casi ni se enferman. Pues páseme otra tortillita de mi masa, comadre. Nueva harina de maíz enriquecida, mi masa. Formulada por expertos del Instituto Nacional de Nutrición. Un producto Cedesol Viconza. ¿No has visitado últimamente Plaza Universidad? Te traemos el mega taller del Museo Descubre sábados y domingos y la exposición Arte en Movimiento toda la semana. Date una vuelta a Plaza Universidad, un estilo diferente al comprar. Plaza Universidad. En 1950 los trajes de baño llegaban hasta las rodillas. Ahora ellas usan bikini. La televisión empezó con un solo canal. Hoy existen más de 500. Hay cambios que son para mejorar. Por eso nuestros billetes de 50 ya cambiaron. Ahora tienen elementos de seguridad que son más fáciles de identificar. Mariposa y oruga que cambian de color. Registro perfecto, marca de agua y ventana transparente. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800-733-5000. ¿Quieres estar bien informado? ¿Quieres ser el mejor? estar bien informado y ser el mejor. Alejandro Cacho, lunes a viernes, 6 de la mañana, hora del centro. En 10:50 Noticias. Con saltos y piruetas, se divierte la Catrina. Admira el increíble espectáculo, grabado vivo, del Circo Acrobático Geyser, en la Villa Charra. Este viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo en dos funciones, a las 7 y a las 9. Pide tus boletos gratuitos en Turismo de Palacio de Gobierno. Gobierno del Estado. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio, 918-2370. Ahorita, Víctor Cruz estaba, investigando aquí en internet, y fíjese que nos encontramos aquí en una página que es www.amor.com.mx, chale, en donde se atreven a dar una lista de los síntomas de la infidelidad, tanto en hombres como en mujeres. Y a ver, vamos. Está interesante este asunto. Mira, por ejemplo, en el caso de los hombres, usted, señora, sospecha que su marido le está poniendo el cuerno, preste atención a las siguientes recomendaciones para que las analice con mucho cuidado. ¿Notas que entre ustedes ya no hay comunicación y eso parece no importarle a él? Uy. ¿No comenta qué hace cuando sale, cómo le va en el trabajo o cómo se siente? ¿Recibe llamadas misteriosas? ¿Sale con amigos frecuentemente? ¿No vuelve a la casa a la hora de costumbre? ¿Elige su ropa con más cuidado que de costumbre? ¿Está más interesado en verse bien físicamente, por lo que se somete a dietas o hace ejercicio para bajar la barriga? ¿Inventa motivos para estar cada vez menos tiempo en la casa? ¿Habla de temas que antes no dominaba? No alcanzo a leer. Cambia. Llevamos tan buen ritmo, hombre. Cambia súbitamente. Cambia de gustos súbitamente. Súbitamente y quebrarse. Se ofende inmediatamente cuando le insinúa que miente. Qué buenas rimas, Tacho. No quiere tener sexo con su esposa. Con la esposa de él, o sea, con usted. Con usted. O sea, usted, señora. Sí, sí. En ocasiones se muestra más tierno que de costumbre. Gasta bastante dinero injustificadamente. Para clavarse la conciencia. Los moteles son caros. Sí, sí. ¡Cuidado! ¡Su marido puede estar siéndole infiel, señora! ¿Ya ves, Zapata? Pío. Ah, pero no. Mucho ojo, señora. Mucho ojo. Chaparrito. Ahora dame tiempo para leer ahora las otras motivaciones. Sí. Ahora. Usted, señor, está ahí al aire. Está usted sospechando que su mujer le está poniendo la cuernavaca. Preste atención. Usted sospecha siguiente... con el pecho y él recula con los pies. Bueno, ponga usted atención, señor, a estos síntomas. Mire, nos han hablado dos puras chicas, entonces. Chaparrito, ya. Vamos a darle entrada a un caballero. Vamos a entrar al lado. ¿Sí? A ver, Vamos. Bueno, pásaselo a Toño. Sí, don Pedro Silva, ¿anda usted por ahí? Sí. ¿Cómo está, don Pedro? Milagro. Quietazo, de ya no hay respeto. Bien, oyendo el programa, está muy interesante. Pues es que, pues ¿a poco no? A ver, don Pedro, alguna ocasión me acuerdo que usted nos dijo que usted jamás en su vida ha sido infiel. ¿Se atreve usted a reafirmarlo? Sostenerlo. Sí, todavía. Así es. Ahí está su señora. ¿Eh? Ahí está su señora. ¿Eh? ¿Yo? Y díganos, ¿qué opina usted sobre la infidelidad? Vamos. Pues mire, yo opino que la infidelidad, pues, a veces sucede, yo creo que, no sé si siempre, pero yo pienso que muchas veces es por necesidad, porque muchas veces... Estamos de acuerdo. Necesidad de carne. Sí. Necesito uno, sí, carne, y pues bueno. ¿Usted nunca ha sentido la necesidad, don Pedro? A lo mejor a veces sí, la ¿usted verdad. ¿Usted tiene necesidad de carne, Toño? Entonces usted ya pecó, ya fue desinfiel, porque acuérdese que también se peca pensamiento, deseando en el pensamiento. Palabra, obra y omisión. No, pues ya, si es cuanto a pensamiento, ya no se salvó nadie. Ya valimos gorro, exactamente. ¿Ya es usted un pecaminoso, don Pedro? Pecador. No, pero yo iba a decir que, y luego a veces la gente comenta, porque a veces se dice de algún hombre y luego dice la gente, ay no, pero qué necesidad tiene él si su mujer está, bueno... Para más exigente cumplirle. Hasta pero no, quién sabe, Javier. Yo digo, ¿de qué le sirve a usted o a cualquiera tener un automóvil último modelo, pero que tenga si no sabe manejar? Si si tiene falla por ahí. Y mejor ando y ando ocupando mejor del 80 por allá. Y va a decir la gente, ah, pero teniendo último modelo que ando ocupando, a lo mejor tiene una falla. Es que también quiere manejar un clásico, don Pedro. Sí, sí, también, sí, es que las líneas clásicas son... son formidables. Entonces, dicen. Sí, pues, entonces yo digo que yo por eso yo saqué una cosa que... No, regularmente todo el mundo la mete, usted la saca, pero todo el mundo la mete. Sí, pero es que yo digo que el hombre debe llenar a la mujer y la mujer al hombre, para que no... Más ya si así sucede, entonces sí, atáquenlo, o atáquenla. Eso es todo. Eso, al ataque. Al ataque, mis valientes. Sí, don Pedro, muchísimas gracias. Es que dicen a veces, dicen que, yo he oído decir también, porque yo he oído así varias partes que hablan de eso, y dicen que la víctima de una infidelidad debería de decirse, cuando lo sabe, debería de decir, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Qué tuvo que buscar en otro lado? Pero eso es muy importante, la verdad es que es muy importante, un punto de vista muy importante. ¿Cuándo piensan eso? Es lo que digo yo, es muy raro. Es un punto de vista, o sea, asumirlo así como decir, ¿en qué fallé, no? Yo creo que eso cuesta mucho trabajo cuando dicen, los que se sienten, que le han puesto la infidelidad, el cuerno, el cuerno. Les cuesta mucho trabajo asumir así como, siempre compra, es más fácil culpar al otro, pero es muy difícil entonces asumir esto que usted menciona. Y hacer un examen de conciencia y decir, bueno, ¿en qué fallé? Y cuánta es la disposición para enmendarse y cuánta es la disposición para perdonar. Ahora para perdonarse. Pregúntenle al mismo que hizo la infidelidad, díganle al mismo, a ella misma, ¿por qué lo hiciste? ¿En qué fallé? ¿Te fallé o te faltó algo aquí o qué pasó? ¿Te fallé en algo? Ay, sí. Oye, no, ¿qué porque te fallaron, no vine el martes porque tienes un les récord. Fallé, ¿verdad? Les fallé el martes. ¿Tienes un récord, Javier? ¿De qué? Eres infiel. No. O le eres fiel a la que le toca en turno. Mira, vamos a terminar. Ese ratito, espérame. Yo les decía hace rato a nuestra. Ah, don Pedro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Gracias, don Pedro. Lo esperamos escuchar mañana. Por aquí con otra intervención tan acertada como la de hoy. Gracias, don Pedro. Ándale. Dios lo bendiga. Sí. Hace rato les decía yo a las chicas invitadas, a las damas que hicieron favor de llamar. De acerca de la infidelidad femenina, y entonces decía que ellas son más discretas. Son más discretas. Y dice que infidelidad femenina. Es muy difícil descubrir la infidelidad femenina. Deje que don Víctor aquí nos dé la introducción. A ver, don Víctor, métanos en el tema. Es muy difícil descubrir la infidelidad femenina porque ellas saben mentir muy bien. Andy. Y porque el hombre, con la idea de que es mejor para su mujer. No, con la idea de que es lo mejor para su mujer y que no hay nadie como él, rechaza la idea de que están poniéndole el cuerno. Oye, qué voz. ¡Ay, papucho! Sí. Y mire usted, caballero, volteasela. Signos para descubrir una infidelidad femenina. ¿Muestra su mujer una alegría inmotivada en medio de su rutina? ¿Es sarcástica? O sea, le dice que chiquito lo tiene, ¿verdad? Ese es el sarcasmo, señor, por si no lo entendió. ¿Es indiferente ante el náufrago de la... ay, Dios. ¿Qué? ¿Ante el naufragio de la relación? ¿Sale con sus amigotas más frecuentemente de lo que usualmente hace? ¿Tiene pérdida de aquello, del apetito sexual? Una cosa es pérdida incluso, y otra perdida, ¿eh? Incluso rechazo, ese que te dice... No, me duele la cabeza. Me duele la cabeza. No, hoy tomé pastillas. Están los niños despiertos. Los niños están despiertos y tu casa está dormida. ¿Se retrasa continuamente en el trabajo? ¿Se interesa mucho por lucir atractiva cuando sale, sobre todo de noche? ¡Ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo, señor! ¿Sí que cree? Usted tiene unas aparte... protuberancias. Calcificación en la sien. Ahora, es usted víctima de infidelidad, señor. No se chupe el dedo. Pero vamos a ver por qué son esas... las causas de infidelidad. ¿Usted por qué cree? A ver, dígame usted. ¿Por qué crees que ha sido infiel, querido Javier? Vamos a hablar de la gente. Luego, mira, no creo que a los escucha les interese mucho qué es lo que piensan de... qué es lo que ha hecho Pasillas en su vida o tú. No. Y mi vida ha sido muy ordenada. La mía también, la verdad es que sí. Y si tengo mis teléfonos ordenados para cuando quiera hablarle... ¡Ándale! Exactamente. O sea, tengo mis teléfonos en orden para decir, pues, este no lo contesto. Este sí, este no. Este le voy a esperar a que timbre dos veces. Bueno, a ver. Sí. Íbamos a decir que las causas de la infidelidad. Pues que Toño empiece. Pues empezamos, pero a ver si es cierto. Vamos a un corte. Llámenos, pregunto. Mejor díganos usted, en lugar de que aquí nos estén ilustrando estas personas que háblenos, no saben mucho. Para que nos diga cuáles son las causas de la infidelidad. 918-2370. Es que dicen que con la infidelidad se vuelve borrosa la vista. 918-2371. Ya no hay respeto. Continuamos. 39 aniversarios celebramos en Soriana. Hoy disfruta la mejor frescura y calidad y llévate el tomate guaje, papa blanca o plátano Chiapas gratis con 39 puntos el kilo de cada uno. 39 aniversario. Hasta octubre 18 o agotar existencias. Guadalajara, en el Apertura 2007. La fiesta del balompié mexicano. Chivas contra Atlante. Sábado, 7 de la noche. A través de esta frecuencia. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. Nos ponemos a tus pies para invitarte a la quincena del calzado para toda la familia. Compra 3 pares y el de menor precio es gratis. Del 12 al 29 de octubre es la quincena del calzado para toda la familia en Sears. 60 años en México. Pregunta por marcas y artículos participantes. Una ventana al desarrollo. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. En este programa encontrarás el porqué y cómo para vivir mejor. El arte de vivir o saber vivir. Descubre que la salud está en la mente. Te esperamos de lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. 1050 noticias. Información que sirve. Catrina de mis amores, en fiesta de mil colores. Este viernes inicia el 13º Festival de Calaveras. Vívelo con tu familia a partir de las 8 de la noche en el Andador J. Pani, con altares, calaveras gigantes, pirotecnia y teatro callejero. Consulta el sitio www.festivaldecalaveras.com.mx. Gobierno del Estado. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Por cierto, gracias, señor Matías, por su comentario. Muy atinado, ¿eh? Me lo voy a reservar. No sé a quién se refería el señor don Matías Lozano. A todos, hombre. ¿Dijo a todos? Dijo, al trío de tres. Dijo como la viejita, dijo que a todos. A todos. Sí, y aquí, hasta el control técnico también. Raulito dijo, o sea, a todos. Entonces, silencio, por favor. ¿Por qué? Pues hasta que venga Matías a encantarnos. Bien, bueno, ya dimos un recorrido por lo que son los síntomas de que está siendo uno víctima de infidelidad. Y eso de víctima a mí se me hace una exageración, pero bueno, ya pondremos en las puntos. Es que no sabes si eres víctima o victimario. Pues te diré. Porque ves que de repente te toca cada cosa. Sí, cierto. Pero una cosa sí te puedo decir y yo. Uno eventualmente siempre se termina arrepintiendo de haber sido infiel. Eso es definitivo. Porque a final de cuentas, independientemente de que yo creo que es precisamente por la presión social, pierde uno lo más, por lo menos, siempre con una infidelidad. Y es porque esa... Sí, la verdad es que tienes razón. Más vale lo seguro. Mira, hay un refrán que dice... Es más valioso un plumífero volador en fosa metacarpiana que segunda potencia de 10 pululando por el espacio. O sea, tú te estás refiriendo a que más vale pájaro en mano que ciento volando. Más o menos. Para los maridos que son muy confiados, fíjese lo que les puede pasar. Crustáceo decápodo que pierde su estado de vigilia es arrastrado por el ímpetu marino. Ay, no, Mao. No, significa Mickey. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente o le ponen el cuerno, como usted prefiera. Pero ¿de dónde diablos está sacando tanta jalada de de greñas, oye, por Dios. Pero a ver, creo que también aquí Víctor Cruz tiene una frase. Una aportación, a ver, su aportación. Una aportación, a ver. Cuando te ponen el cuerno, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ahí se maneja diferente. Bueno, a perturbación cronociclónica en el seno ambiental, rostro jocundo. Ya ve, al mal tiempo, buena cara, pues qué, si ya le pusieron el cuerno, ¿qué? Ahora, lo importante es no andar con malas compañías, porque luego se junta uno con estos dos que dijo, tiene razón Matías, ahorita terminando el programa me voy. Porque relátame con quién deambulas y te manifestaré tu idiosincrasia. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Más o menos. Mouse, pero pues vamos a retomarlo. A ver, a ver, a ver. Pues vamos a aventar otra frase. Bueno. A ver, a ver. Dice, H2O, que no has de injurgitar, permítele que discurra por su cauce. Sí, pues si usted no puede, pues dele chance, ¿no? Agua que no ha de beber, pues déjela correr. O sea, si usted no puede... Pues déjela que haga su luchita. Bueno, pues permita que... Si no le da para sus chicles... Pues digo, sí, sí, o sí, ni para los refrescos. Oye, tampoco. Y hay frases muy muy interesantes que dicen que una casa sin Sancho es como un jardín sin flores, ¿eh? Unas papas sin catsup. Una hamburguesa sin carne. Una uña sin mugre. Un pañal sin heces fecales. Bueno, amable radio escucha, hoy Toño anda, pero... Ando muy, ¿Qué? Anda muy rumiante. Pero ya sabe usted que el rumiante servido propende al accidente orográfico. O sea, la cabra tira al monte inevitablemente. Pues no. Yo no tengo la culpa de haber sido tan pelado. No, sí, ni pelado. De haber nacido tan sexy tampoco. Oye, ¿qué pelo tan sexy trae Toño hoy? Sí, bastante, bastante. Pero sigamos con las causas de la infidelidad. Vamos con las causas de la infidelidad. A ver, sí, ya, por favor. Ya. ¿Tienen causas la infidelidad? ¿Sí tendrá o no tendrá? ¿Tú estás de acuerdo en que haya causas que o algo que empuje a ser infiel? Sí, sí, yo sí estoy de acuerdo. O sea, dinos una. Una. Permíteme. Dinos una. Bueno, di una. Una. Te corto el micrófono, Toño. Ay, Juan. Una. No, bueno, mira. Bueno, pero con cuidado. Con delicadeza, con ternura. Cuando no hay una comunicación de la pareja en lo sexual, pues buscas en otros lados para que pueda haber... ¿Pero cómo puede ser la comunicación en lo sexual? Pero no siempre el hecho de que seas infiel sexualmente termina con un matrimonio o con una relación, digamos, ¿no? Pues mira, porque yo con... Dicen muchos amigos... la mujer, todo está perfecto. Bueno, sí, dicen que muchos van, por ejemplo, a la zona de tolerancia. Oye, pero... Y no sé qué sea eso, pero dicen que van para allá. Y siguen también casados, ¿no? Pues sí, pero lo que pasa es que no esas son de las cosas que no le avisan a la mujer. Ni esas direcciones, ni esos teléfonos. Y fíjate que debieran avisarle porque luego le andan pegando cada... No. A ver, nomás hay que dejar una cosa clara. Es menos probable que te infectes de alguna fregadera en la zona de tolerancia a que lo hagas en la calle. Yo dije de piojos, yo no dije de otra cosa. Bueno, no sé. No, es que dicen. Hay que bañarse. Dicen. Pero la otra vez te restaron unos polvitos. A ver, la infancia o cómo... La infancia tiene que ver... ¿Es determinante en esto de la infidelidad? ¿Tu entorno social? Pues la manera en cómo se vivió en la infancia determina las formas de conducta de la familia y la persona en la edad. Estás brillante, te parece que estás leyendo. Sí, de veras, sí. ¿Tú qué opinas, Toño? ¿Alguna otra causa? ¿Será el vacío, la soledad, el aislamiento... O alguna desesperanza o alguna depresión que no tenga explicación? Eso podría ser también una posibilidad de que provoque las ganas de andar queriendo ya... También puede ser así como que buscar otras experiencias, ¿no? Seguir besando sapos a ver si un día le sale el príncipe. Y yo me quedaría con eso porque se me hace que es lo que menos le duele a la gente. No, eso piensas. O bueno, porque tú fallaste y no quieres hacer un examen de conciencia, ¿no? No, y además también porque también te alimenta el ego. Que dice Víctor que ya nos vamos, ¿sabe? Sí. Pues también es la búsqueda de experiencias y el sentimiento de... Y la monotonía, la monotonía. Y la monotonía de las cosas, ¿no? Señor, señora, hay que darle al arroz hoy rojo, hoy amarillo, mañana arroz verde. Tarde y noche. Con pulpa. Y cerramos con la frase... Bolitas de arroz. Decía Arjona, que el mejor afrodisíaco no son los mariscos, sino el amor. Ay. La gente que me conoce... sabe que que renuncio en este momento porque Arjona me cae en la punta de... Y mi amor, allá voy a llegar temprano. ¿A cuál amor? Di nombres. De esa lista, Pati, que tienes. Voy hoy en la noche, voy a estar ahí porque no quiero que nuestro amor pueda yo pecar de infiel. Híjole, mire, pero no se preocupe, las exequias con candel son más tolerables y no existe adversidad que por sinecura no se trueque. O sea que no hay mal que por bien no venga y las penas con pan son menos. Tome arroz. Ándale, pues. La última, Toño, dile la última. La ausencia absoluta de percepción visual torna insensible al órgano cardíaco. A ver, don Víctor, tradúcenos eso, por favor. Porque no sabemos nosotros. Ah, ok. Ojos que no ven, corazón que no siente. La mejor tan solución a la infidelidad. Tan simple como eres, por favor. Oye, sí que la fumaste muy temprano, Toño. Sí, Toño, sí, tranquilo. Pero no más de lado. Ah, bueno. Esto fue, esto es, y mañana seguirá siendo Ya No Hay Respeto. Muchísimas gracias a Víctor Cruz por Víctor, muchas los gracias. Técnicos. Gerardo. Muchas gracias, gracias a Gerardo, Toño, Pasillas por la producción. Mañana. Muchas gracias. Ah, gracias nos llamaron, desde luego. Gracias, Carmen. Carmen, a Gabriela, a Matías. Muchas y los que, y las señoras gracias que están aquí esperando para fregarnos. Nos vemos mañana.